que estoy suelta como gavete. Me dicen mami que esta noche tú estás garete. Dale papi que estoy suelta como gavete. Se andan casando el hotel y los mozalbete. Que se tiren que estoy suelta como gavete. Hay una fila charlatán de parte fuerte. Que se aliten que estoy suelta como soy su gato, ella es mi gata en celo. Quiere buscar rebuleo del pueblo. Quiere mi que no le guste el biblineo. Y cuando canto va trabajo con mi perreo. Por ahí anda su novio en un fantasmeo. ¿Verdad? Que esta noche va a haber un tiroteo. Dile que yo ando con mi gato en el patrulleo. Ya que se lamba jurado me lo llevo. Vamos pa' la calle, vamos pa' la calle, vamos. deja los tiesos, deja de caer todo el peso. Ya que saque eso con mi acá yo lo meso. Yo le meto eso hasta que le faltan los huesos. Ya que se nos pide junto porque lo enderezo a hueso. Otro tiro voy a probar la hueso. ¿Sabes de eso? De la ley, güey. Como siempre el expreso. Déjale caer el peso. Dale, pa' que le reviste los sesos. Déjale caer el peso. Y te digo todo pa' la gana. Déjale caer el peso. Dale, no te asimila, rompe abusadora. Sintonía conmigo, where you tuned in from. Gracias por el apoyo incondicional. Thank you for the support. Toda mi gente en Nueva York a través de la Mega, mi gente en Puerto Rico a través de la Mega, Los Ángeles a través de la Mega, mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos a través del Nuevo Sol. Turn down for what? Friday. Maestro, usted me puede apagar las luces aquí. Apágame las luces, maestro. Yo quiero que levanten todos los que tengan celulares. Levanten la mano los que tengan celulares. Más arriba. Prenda la bombilla los que tengan los celulares. Vamos. Que los prendan. Así mismo, mira para allá. Mira cómo se ve eso. Que tengan los celulares. Todo el mundo. Yo quiero que el servidor aquí, maestro, usted me puede apagar las luces aquí, apágame las luces, maestro. Everybody. Yo quiero que levante todos los que tengan celulares, levante la mano los que tengan celulares, prenda la bombilla los que tengan los celulares, que los prendan. Así mismo, mira para allá, mira cómo se ve eso. Ready. Que tengan los celulares, todo el mundo.